vivir. Perdona si te ofendo a la hora de decir que no encontré en el mundo otra mujer así. Esto es así, mami, tú me gustas a mí. Tan grande este amor que no podría existir. Una mirada tan bella, yo no puedo mentir. Un beso tuyo quiero, ¿qué más puedo pedir? Tu millar con tu mirada tan sensacional. Me fascina, tú me encantas, ya me puedo imaginar. Sobando tu cabello y robar tu respirar. Bendito sea el momento en que te pueda acariciar. Es inexplicable lo que me hace sentir cuando te siento cerca de mí. El corazón se me quiere salir, ya no quiere estar sin ti. Si con un beso me hacen volar, mi alma en tus brazos puede soñar. Es que no llego ni a imaginar que te alejes de mi vida. Mami chula, cuando estoy con usted me siento en la luna. Junto a las estrellas le recito mi poema. Sonando en la tierra le dedico este tema. Es que con usted no existe ninguna, no la hay, mami chula. Lo que me fascina de usted es la forma en que me mira y camina. Es una chica, está divina. Si quiere nos fugamos, vámonos de viaje como dos enamorados. Deme de sus besos que me atan a su lado. Tierna, yo la amo, no se aleje de mi lado. Usted bien lo sabe que me tiene enamorado. Baby, yo la amo y eso es así. Es inexplicable lo que me hace sentir cuando te siento cerca de mí. El corazón se me quiere salir, ya no quiere estar sin ti. Si con un beso me hacen volar, mi alma en tus brazos puede soñar. Es que no llego ni a imaginar que te alejes de mi vida. Cuando estoy cerca de ti, okay, siento que todo se pone easy. Ajá. Mami, tú me llamas y luego yo me monto en la bici. Take it easy. Y si tú me besas, me estremezco. Yo no me la invento, eres princesa en mi cuento. Quizás fueron tus labios o tu mirada hermosa. Mami, tengo que admitir que tú te ves maravillosa. Sabes que te necesito, quédate aquí a mi lado. Si tú no estás conmigo, me siento descontrolado. Si quieres velas aromáticas, ambientizamos la plática. Tú eres bien simpática, nada de problemática. Entre los dos hay química y tu voz suena fantástica. Si estoy lejos de ti, la cosa aquí se pone crítica. Es inexplicable lo que me hace sentir cuando te siento cerca de mí. El corazón se me quiere salir, ya no quiere estar sin ti. Si con un beso me hacen volar, mi alma en tus brazos puede soñar. Es que no llego ni a imaginar que te alejes de mi vida. Y es que en tus ojos veo un paraíso. Me regalaste tu aliento y siento que me erizo. Te lo digo, solo quiero estar contigo. Sigo todavía vivo porque tú estás conmigo. Y es que al verte, juro, creo en Dios nuevamente. Dibujaré tu nombre con versos en mi mente. En un lienzo de puros sentimientos, donde plasmo tu sonrisa y hasta tu silencio. Es cierto,